ha creado a los dientes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Buenos días a todos, bienvenidos a No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Amartya, en el aire de la AM740, Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago Mouradian y hasta las 13 los voy a estar acompañando, pero no lo voy a hacer solo porque aquí a mi lado está, por ejemplo, el señor Agustín Sosa, el hombre que viene en cuero porque es un descamisado y con los pelos al viento, como buena oveja negra. ¿Cómo le va, Agustín? Correcto, así es. No voy a tener más los pelos al viento. ¿Se va a hacer una rapancia de cabeza? No. Voy a dejarlos crecer porque están bastante cortos, para mi gusto. El peluquero se pasó en la última esquila, pero lo que tengo intenciones de, y llamo a la reflexión con lo que voy a mencionar. Me compré una campera para la lluvia. Sí. Cosa que nunca había tenido. Siempre me mojaba. Se la ve, está muy bonita. Sí. Después, bueno, el tema del precio, de cuánto valen las cosas, lo dejamos aparte. Otro tema. Pero no tiene capucha. Porque no me gustan las capuchas. Y pensaba en comprarme algún gorro para la lluvia. Uh-huh. Tengo ganas de comprarme un gorro piluso para la lluvia. Son bonitos. Bueno. Cómodos. Sí, está bien. No me estarían dejando. Bueno. Estaría terminando una relación si eso pasa. Bueno, hay que negociar. El diálogo, llámela al diálogo. ¿Qué otro gorro puede ser? ¿Qué otro sombrero para la lluvia puede ser? Le podemos preguntar a la audiencia que sugiera gorros. Usted, Matías Esbora, que también nos está acompañando hoy en el sumado a la mesa, ¿cómo hace con su extensa cabellera para cuidarla? Bueno, ¿usa gorro? ¿Usa ¿qué tal? Sombrero alado? Muy buenos días. Sí, yo tengo al revés el problema que el compañero descamisado. A mí me esquirlaron por demás. Uh-huh. Y quedé así. Y la mejor me parece que es la híbrida entre la boina vasca, sí, y el gorro, que es la boina con una mini visera. Ah, una mini visera, está bien. Yo, tipo pocho. Exacto. Reivindico para estos climas la boina, la que usan los jugadores de ajedrez octogenarios en el Parque Centenario, sí. esa boina clásica de abuelo. La boina vasca, como... Claro. No sé si es la vasca, porque no, la que digo yo tiene como una pequeña visera con broche. En cambio, la boina vasca no tiene. No. También es muy buena, que no sé si es boina vasca o pegan el palo, la boina que usa Néstor Picone. Claro. No lo tengo. Esa está buena porque cubre bien, así que si Néstor Picone nos estás escuchando, mandanos un mensajito, llamanos, decinos cómo se llama tu boina, así le recomendamos también acá. Claro. Pues yo tengo boina vasca, pero es medio como es de felpa. Es de felpa, claro. Para el frío, uh-huh. No cubre el sol, no cubre solo el frío, digamos. Uh-huh. Bien de gaucho. Claro. Sí. Bueno, la boina esa, la boina de los gauchos está muy bien. Y no me digas más que es octogenaria, por favor, porque las boinas, esas boinas son de gente joven. Yo uso boina, octogenaria. No sé si me ha visto, ¿no? Pero claro, uso boina octogenaria. A cuadrillé hoy está de moda. Sí, de cordero. A cuadrillé, mire usted. Mire, sí, voy a incursionar, voy a ir a alguna casa reconocida ahí de la Avenida Rivadavia que vende sombreros y voy a ir a preguntar. Lo veo con boina, ¿eh? ¿Sí? Por ahí está. Yo boina vasca he usado, pero bueno, no sé, veremos. hay que decir, porque la hora no, Blanca, hay que decir no. El primer término, que son las 11 y 13 minutos, que hace 14 grados en la ciudad de Buenos Aires, que hay un día, ¿cómo llamarlo? Un día, podríamos decir pesado, podríamos decir lluvioso, podríamos decir macrista, ¿no? Un día macrista en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es un día macrista también para mucha gente, y aprovecho que está haciendo mención al servicio meteorológico, al estado del tiempo, y saludar a toda la gente de la localidad de Villa La Ñata, Dique Luján, Tigre, Rincón de Milver. ¿Por qué? Porque se ha desbordado el río, ha ingresado el río sobre la calle, sobre las casas, y la verdad es que están pasando un momento fiero, como cada sudestada. Cuestiones que no se pueden impedir, que crezca el río en la sudestada, así que esperemos baje pronto el agua para toda la gente de esa zona. También había desbordado en Quilmes, no sé cómo estará la cosa ahora. Hace mucho tiempo, en una fuerte inundación en la provincia de Buenos Aires, ajá, que había tenido epicentro en La Plata, pero que fue en muchos sectores, el periodista Juan Michelli interpelaba a los colaboradores. Claro, en la figura del Cuervo Larroque, a todos, porque no solamente los compañeros de la Cámpora estaban ahí, no solo ellos tenían remeras o pecheras identificatorias, como es tradición en el campo popular, nos sentimos orgullosos de pertenecer a nuestras organizaciones, a nuestra unidad básica, a nuestro club de barrio o al lugar donde participemos, y con ese orgullo nos hacemos bandera nosotros mismos con remeras y pecheras. Juan Michelli lo interpelaba por las pecheras. ¿Cuántas pecheras del PRO de Cambiemos veremos hoy por esas zonas de La Ñata? Bueno, Juan Michelli debe saber bien, porque el otro día casualmente, y es todo pura casualidad, el día sábado pasado, que estaba lloviendo, y muchísimo, y ya se podía anticipar que se venía una sudestada, estaba comiendo en una parrilla de la Ruta 27, también ahí, cerca de Benavides, La Ñata. Así que debe estar bien al tanto. ¿Tuvo la oportunidad de mandarle un saludo o algo? ¿A quién? No, a Michelli. Yo le mandé un saludo, por ejemplo, me crucé con... Me olvidé. Ah, bueno. Esos bien. Son problemas de la edad. Sí, sí. No, claro, ay, lo tengo, me sale Bañato, pero bueno, no. Búsquelo ahí en el archivo mental. Bañato es el nuevo director de Radio Provincia de Buenos Aires. Franco Bañato, el hombre que buscaba gente. Bueno, la va a seguir buscando, por ejemplo, Franco Bañato, porque hay una terrible situación de conflictividad en la Radio Provincia. En la Radio Provincia de Buenos Aires. Tuve la oportunidad de saludarlo a Malnati, no le gustó que lo salude. ¿No? No. Malnati, que es el lo ha saludado mucha gente, recuerdo cuando vino Fidel Castro a Argentina. También. Le fue a decir dictador, y la gente que estaba ahí apoyando a Fidel Castro se encargó de saludarle un rato largo. No es un mal método, yo sé que por ahí es un poco fascista, pero saludarle y recordarle a la gente, ¿no? Es un muy mal método, Débora, ¿no? De idea. Pero Malnati, yo tengo que saludar a la gente. Fue a verlo a Fidel en aquella charla en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Ese evento que yo recuerdo fue en ocasión en que Fidel iba a rendir una ofrenda floral a José Martí. Debemos comentar, me parece, dos noticias muy importantes. ¿Sí? Una de ellas es la que tiene que ver con lo que sucedió ayer, que después, más tarde, lo va a estar tratando acá en el piso Rocío, que es el paro de mujeres por el Ni Una Menos contra la violencia de género, que fue realmente contundente, un hecho político internacional, ha sido levantado por todas las cadenas de noticias del mundo, desde la CNN hasta Al Jazeera. Y se ha vivido en las calles de una manera muy intensa, muy emotiva. La verdad que salir desde la casa hasta el trabajo de uno, en mi caso por el horario, y encontrarse cada cuatro, cada cinco esquinas un grupo de mujeres abajo de la lluvia, con sus carteles, con sus pancartas, y con gran acompañamiento, me parece, también por parte de los varones. Creo que es un evento político. No de los machos. De magnitud. No de los machos. No de los machos. No, machos, los machitos, los vivos. Y las machas. Los piolas. Los pijos. Hubo errores de interpretación, puede ser. Eso hubo cierto debate también en Twitter, ¿no? Más allá de las maldades que ya conocemos por querer minimizar la manifestación. Creo que hubo errores de interpretación en muchos casos, y hasta mismo del lado de Ni Una Menos. Puede ser. Que estaría bueno tratar de poder abrir el debate y aclararlos, ¿no? También cuando es algo tan grande. Tan grande y y la espontaneidad del caso, ¿no? Porque uno dice, bueno, no, nada es espontáneo, todo se gesta, todo tiene una organización detrás. Ahora, nadie puede negar la inmediatez de la cuestión, o sea, fue una causa y efecto, o sea, ante la brutalidad inenarrable de lo que sucedió en Mar del Plata, se despertó la necesidad de hacer algo. Que hayan acompañado organizaciones de todo tipo, de toda índole, no significa que haya una organización detrás que se nuclee para hacer ese tipo de marcha. Fue algo que tiene más que ver con la espontaneidad. Muy heterogéneo, muy plural, y en el que se han expresado corrientes distintas de un mismo movimiento. Lo cierto, ayer creo que en la entrevista que hacía Julián en el programa, Luciana Pecker, decía algo que me parecía muy interesante. Si nosotros pensamos, nuestra generación, los que estamos sentados acá en la mesa, pero también otras generaciones, vos que estás en tu casa, que por ahí sos más grande que nosotros o sos más chico, el ejercicio funciona igual. Si pensamos cómo vivía nuestra abuela, nuestra madre y nuestra mujer, nuestra compañera, o en el caso de las mujeres ellas mismas, y cómo vivían nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, varones de hoy, vamos a encontrar que en el caso de las mujeres hubo una transformación brutal de la vida de las mujeres que hoy están incorporadas a un montón de derechos más. Pero creció. En cambio, en el caso de los varones. Los casos extremos, eso me parece. Pero en cambio, en el caso de los varones, no ha cambiado tanto nuestra vida respecto de nuestros abuelos. Nuestra rutina laboral, nuestra rutina. No ha cambiado tanto como ha cambiado la vida de las mujeres. Entonces, este movimiento enorme, plural, con contradicciones, con corrientes internas, a pesar de todas sus diferencias, creo que. Pero es para sacarse el sombrero. Los casos extremos, digamos, los casos de muerte, de asesinato, creo que o se mantienen o se han incrementado. Y creo que también producto de estas transformaciones, ¿no? Hay que tener. Algo en esa dirección hacia mención. O sea, mi abuela tiene acotaciones que yo no puedo creer aún hoy. Seguro. Machistas, seguro. Totalmente. Seguro. Y eso evolucionó un montón. Pero los casos extremos se mantienen o crecen, ¿no? No sé si pudieron ver la nota que Lorena Maciel, muy contenta, le hizo a una manifestante, y la manifestante le recordó todos los casos de violencia de género que hay en el grupo Clarín y no le gustó para nada. Estaría bueno eso, ponerlo al aire, muy interesante. Estaría bueno también que, tomando nota de lo que sucedió ayer, el señor Jorge Lanata se haga cargo, se ponga los pantalones largos, o los pantalones, Y pida disculpas, ¿no? A Cristina Kirchner en particular y a las mujeres en general por la tremenda violencia de género que ejerce desde el micrófono con la enorme responsabilidad que tiene. Porque diputada, a ningún varón le dijo nunca que era un viejo choto, a ningún varón le dice mierda por televisión como le dice a Cristina. Son actitudes que tiene desde su misión. ¿No? Sí, una diputada, Fernanda Raberta, en la sesión parlamentaria del día de ayer, se encargó de poner también en discusión esa cuestión. Y pudo poner, cuando le tocó hacer uso de la palabra, se pudo poner al micrófono el audio de Lanata diciendo las barbaridades que dijo. En contra de la expresidenta, que no por expresidenta, sino por mujer. Claro, tal cual. El punto de partida, que no es el final, ¿no? Ni el quiz de la cuestión, sino el punto de partida es eso, que si le diría lo mismo a un hombre, ¿no? Usted tiene ahí en el teléfono justamente la nota en la que se cuenta esto de Lorena Maciel, enojada porque la manifestante le recuerda el prontuario machista. Lo primero que dijo Lorena Maciel para defenderse, esta es una marcha apolítica. Claro. Claro, claro. Se escuchó y nos dice, que tenemos el audio ese, ahora lo vamos a escuchar. Pero quería preguntarte, Matías, ¿de dónde lo sacaste esto? ¿Quién te recomendó que leas esa nota? Es el Telegram de Cristina Fernández de Kirchner. Para poder encontrarlo, el que tenga instalado el Telegram lo puede buscar, y el que no lo tiene instalado lo instala y después lo busca. Es telegram.me/CFK en Telegram. Y si no, nos mandás un mensaje a nosotros y te mandamos el contacto para que te puedas vincular al Telegram de Cristina. Se están usando esos canales. Recuerden que Telegram es tan fácil de usar como el WhatsApp. Es una fácil plataforma muy parecida, pero que no depende de ninguna multinacional garqueta como, como el WhatsApp. Acá Telegram me está avisando que Manos Mágicas Mavi ya se conectó al Telegram. También, que, qué grave. Ahora le vamos a mandar unos gifs. Los canales de difusión, Cristina Kirchner, con una cantidad de miembros terrible. Alucinante. También está con presencia en Telegram Daniel Scioli, por ejemplo. Ah, mira. Sí, tiene su canal, el otro día lo comentó y va también comentando ciertas cosas y mostrando su actividad. Así que. No, ya mismo me estoy sumando a. Así que hay varios canales. Ahora en la primera pausa me pasa el canal de Scioli que me interesa saber. Es muy cómodo, sí, es muy práctico. Es más, del carnicero de Seiza se unió a Telegram, le puedo hacer el pedido por ahí, es muy cómodo, así que me viene bárbaro. El carnicero de Seiza. Le mandamos un abrazo grande, seguro nos está escuchando. Facu. Cosas importantes que me quedan, que no quiero que me queden en el tintero antes de. No, a ver. Antes de lo que. Acá me hace así, Pablo, que le demos. Me hace así y claro, la gente no entiende, que es que me hace un gesto de que sigamos. La otra noticia que quiero tratar, pero sí, que la vamos a dejar para un ratito, tiro el título nada más, es que ni bono ni bonito, bonete. Bonete, 2.000 pesos consiguió la CGT. Bueno, ahora sí. Ahora sí, ahora estamos salvados. Decía que venía escuchando a alguien que decía que la lluvia de ayer es como la CGT, que no paró, no paraba ni pensaba parar. Dicho esto, que después ampliaremos como corresponde, sé que se celebró ahora o se está celebrando en estos días un día importante, el Día de la Mentira, puede ser. Sí, eso. Los Descamisados, Oveja Negra, más puntualmente. Sumate a la campaña. Nos trae la invitación a sumarse a la campaña del festejo de la mentira, así que por favor cuéntenos usted. Va a ser el 15 de noviembre. Así es. Va a ser un año que se celebró el debate presidencial de cara al balotaje entre Mauricio Macri, o ahora presidente, y Daniel Scioli en ese momento candidato también a la presidencia. Si no lo recordaba Cristina y usted, yo digo que no se acordaba nadie acá. Yo creo que iba a estar presente. Hay que ver qué tratamiento le van a dar los medios a esa cuestión. Pero desde veníamos laburando, primero porque, para hacer un poco la génesis de por qué estamos manifestando esto. Vez pasada se había reunido la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con distintas organizaciones del campo popular, políticas del campo popular. También estaba la corriente peronista Descamisados, entre ellos. Y se abordaron distintos temas. Luego también el ex candidato a presidente de la Nación, Daniel Scioli, también hizo lo propio, se reunió con distintas organizaciones. Y en esa charla surgió lo del debate. Tal vez lo tiene mucho más fresco el ex candidato a presidente, Daniel Scioli, y lo va recordando tal vez día a día cuando las cosas que él decía que Macri iba a hacer se van cumpliendo. Que no eran premoniciones. Y que Macri las va cumpliendo y en el debate las negaba. Claro. A partir de eso, y después de esa reunión, nos quedamos pensando en el colectivo Oveja Negra, algunos compañeros descamisados. El colectivo comprende más gente, no solamente a los descamisados. Que había que hacer algo, había que empezar a pensar algo con respecto al 15 de noviembre. Y se piensa, y nosotros abordamos como el Día Nacional de la Mentira. El día martes, en el editorial del programa, se desarrolló ese concepto. Y bueno, está para leerlo, ustedes me dirán cuándo, y vamos a contar un poco lo que fue. En lo que se contó el martes, que también tiene que ver con la marcha de ayer, así que en algún puntito va a quedar un poco atemporal, pero viene al caso por el Día Nacional de la Mentira, que sale mañana a la campaña. Tenemos un anticipo, tenemos el spot radial que vamos a hacer circular, donde Macri se encarga de decir que basta de mentiras. ¿En qué te convirtieron, Daniel, la tristemente frase célebre del actual presidente? ¿Escuchamos el spot? Dale. A ver. Bueno, escuchemos. Venga. Entonces, 15 de noviembre, Día Nacional de la Mentira,

¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. Que no se apaguen nuestras voces. Haz tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Corro in braccio a tua mamma, non faccio bicchieri, dille tutta verità, la mamma che può capire. E passa e spassa sotto sto balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci bene, sei ancora così giovane. Piccieri, dille tutta verità, la mamma te può capire. Non abitare, non lasciasti il mostro cielo, non cercate, non so per te quello che belle. Estamos escuchando a Baglione, Las Taradas, que se van a estar presentando en el Teatro Roma este sábado a las 22 y que son unas genias totales. Uh-huh. Así que en un rato vamos a tratar de comunicarnos con ellas para que te cuenten mejor por qué hacen la música que hacen y por qué hay que ir a verlos al Teatro Roma. Y tenemos entradas, así que nos podés llamar y te haces acreedor de las mismas para poder ir a bailotear ahí, a zarandunguear un poco el cuerpo. Me estaría necesitando. No sé si voy a ir con el gorro piluso, como le dije, o voy a ir con la boina vasca. Yo le digo que esto para bailar con boina hace furor, hace furor. Usted ahí puede hacer estragos y pulir el piso bailando del Teatro Roma. Nosotros tenemos un gran bailarín en Amartya que se llama Damián Coche. Sí, ¿no? Que tiene su baile del zarandeo de poto, característico de todas las fiestas de la revista Amartya. Uh-huh. Hace un ratito, después vamos a tratar de hablar con Las Taradas para que nos cuenten un poco más. Dale. Pero estábamos hablando de el Día de la Mentira y bueno, por eso Agustín quedaba pendiente que... Sí, comentar un poco lo que leía o daba como editorial Fernando Gómez en el programa El Día Martes. El editorial se llama 15 de noviembre, Día Nacional de la Mentira. Uh-huh. Y dice, hace 71 años que el peronismo viene surcando la historia de nuestra patria. Han vaticinado su desaparición, nos han perseguido, torturado, asesinado, fusilado, proscripto, traicionado. Y acá estamos. Seguimos siendo la pesadilla de los vendepatria, la suma de todos los miedos de las minorías que pretenden hambrear a nuestra gente. Estamos convocados en este tiempo a hacer el hecho maldito de la restauración neoliberal. Aquel 17 de octubre de 1945, los fabricantes de dictaduras y los inventores de la democracia convencionada o condicionada vieron nacer la experiencia popular más grande conocida por nuestra historia. Una demostración inédita de protagonismo popular, gestado al calor de las virtudes más valoradas por la especie humana, la lealtad. Lealtad a Perón, sí, claro, pero también lealtad a los sueños y esperanzas que aquel general había llegado para sacudir desde el sepulcro del olvido al que lo quiso condenar a la historia. El peronismo trasciende la historia, e incluso a Perón, tan solo en la medida que logró transformar el valor de su lealtad al abrazo de las trabajadoras, los trabajadores y los humildes de nuestro suelo, a un proyecto político que levantó las banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social. Por eso jamás ningún ciclo de ajuste llegó de la mano de un gobierno elegido por el voto popular. Al menos eso ocurrió hasta el 22 de noviembre de 2015, cuando se impuso electoralmente la más brutal campaña de mentiras y ocultamientos mediáticos conocidos en nuestra historia. Mauricio Macri fue protegido por un blindaje mediático impenetrable, desplegado por las grandes corporaciones de la comunicación. Pero claro, si venís a defender los intereses del 5% que se lleva el 90% de la riqueza de la Argentina, además de un buen blindaje, necesitas recurrir a la mentira para consumar un engaño electoral que hoy no admite ningún margen de duda. Macri mintió tanto en aquella campaña que el 15 de noviembre, fecha en que se desarrolló el debate presidencial, debería ser considerado el Día Nacional de la Mentira. Y mal que les pese a los que aún siguen presos del odio o el engaño, la mentira constituye un fraude electoral gigantesco. Dijo que no iba a devaluar, que no iba a imponer tarifazos, que no iba a despedir a nadie y que muy por lo contrario iba a generar trabajo. Prometió alcanzar hambre y pobreza cero. Estos chetos vendepatria son un fraude a la democracia argentina. La calle irá marcando necesariamente el ritmo en que se cristalice la mentira. Aún aquellos que hoy negocian miserias en nombre de pragmatismo, pero pretenden seguir abrazando el valor de la lealtad, deberán aprender las lecciones históricas que les va imponiendo la organización popular. Para ellos quedará el testimonio histórico del primer paro nacional de mujeres, ocurrido ayer, nacido desde la conmoción de un nuevo femicidio, pero gestado desde la enorme voluntad de crecer en organización popular. Y la organización popular de las mujeres no se amedrenta ni se aquieta, sino que demuestra no estar dispuesta a retroceder un solo paso mientras la opresión patriarcal se siga llevando nuestras vidas. Las noticias de las muertes de mujeres, de nuestras muertes, bajo el cristal de un periodismo forense que no pocas veces ha gastado más energías en señalar a las víctimas que a los victimarios, fueron una cachetada súbita de fría realidad que culminó en asambleas de mujeres en diversos lugares del país. El pasado jueves, mientras caía la noche, donde se definieron acciones concretas para impulsar la toma de conciencia social sobre el grave flagelo a las cuales vamos o se vienen o todos vamos sometiéndose a las mujeres. Es por ello que ayer miércoles las mujeres pararon para que el sistema que las oprime, mata y encarcela no pueda funcionar sin nosotras, dicen las mujeres del colectivo Oveja Negra. Gritaremos por aquellas cuya voz se ha apagado con la muerte. Llenaremos las calles vestidas de luto para las que ya no están, pero encendidas de lucha, porque todas unidas triunfaremos, decían las mujeres del colectivo de general, al cual adheríamos todos. Pero bueno, un recorrido, y me parece algo interesante poder abordar desde la mentira, desde el engaño, desde la resistencia que hace el pueblo peronista llegar también a el Ni Una Menos de ayer por parte de las compañeras nuestras que también se iban a expresar y se iban a expresar como colectivo. Totalmente, estamos de acuerdo. Impresionante. Y saludamos a las compañeras de Oveja, a las compañeras de Amartya, a las compañeras de todo el campo popular que ayer se pusieron al hombro ser parte de este día que fue un hecho histórico. Insisto, vamos a tomar perspectiva seguramente más adelante cuando veamos la repercusión que tuvo no solamente en nuestro país, sino en el mundo, porque no hay mucho antecedente de cosas de este tipo. Algunas marchas de mujeres en Polonia, pero no son las el paro, o sea, la figura del paro. En Islandia hubo una cosa parecida, pero nada tan grande y tan profundo como lo que organizaron las mujeres argentinas. Ahora, para volver sobre el Día Nacional de la Mentira o sobre aquello, me parece que la violencia también que genera la mentira, la violencia que genera este Estado que arribó al poder mediante el engaño, es nefasto, es muy duro, y como decía, seguramente hay gente todavía presa del odio que votó en contra de algo y no a favor de nadie, seguramente todavía hay convencidos y todavía, y seguramente va a haber y va a seguir habiendo los contentos por esto, ¿no? Bueno, a todos esos les decimos que es mentira, loco, que nos mintieron, que nos cagaron, que... Nos mintieron, es así, viejo. Dijeron, no te vamos a sacar nada de lo que ya tenés. Y ya empezaron, sacaron trabajo, sacaron derechos, sacaron... bueno, ahora van a sacar hasta el fútbol para todos. No cumplieron una, viejo. Eso es la mentira como bandera, ¿no? La alianza... dos veces mintió, ¿no? La alianza mintió con De La Rúa, con ese De La Rúa Cavallo, que dijo que venía a transformar la Argentina, que venía al cambio, las mismas palabras incluso, y la alianza vuelve a mentir ahora, la alianza otra vez con la UCR, pero esta vez la UCR siendo partido prótesis de Macri. Mirá qué loco, ¿no? La UCR fue el partido central que llegó al gobierno con un partido prótesis, como fue la Alianza. El Frepaso. El Frepaso. Y ahora la UCR es el partido prótesis del PRO para que puedan ser gobierno. Que le garantizó la presencia a nivel nacional, territorial. Claro. Bueno, por eso... Qué nefasto el papel de los radicales. Yo dos veces los radicales de la UCR, dos veces la Alianza, dos veces mentira. Igual no deberíamos ponernos todos en la misma bolsa, los radicales. No, hablo de esos radicales, ¿no? Hablo de la Unión Cívica Radical, concretamente, porque después de la última ruptura, después de esa, bueno, de esa convención nacional que decidió ir con Macri, los que incorporaron nuevamente a Cobos, que había sido expulsado, y expulsaron a Moró. Exactamente, a eso nos referimos. Igualmente yo me recuerdo claramente cuando Macri no mentía. Macri no mintió. En algún momento decía la verdad, claro. Él, si mal no recuerdo, fue cuando ganó. Hasta que lo contrató Durán Barba. Ahí sí. En las primarias, cuando él pierde, cuando sale segundo después de Scioli, en ese momento cambia el discurso que su propia gente lo silba. Exactamente. Que dice que no va a vender. Y ahí es donde empieza con la mentira y ahí es donde gana las elecciones. Vaya paradoja. Así es. 11:46 minutitos. Separamos un poco y hay un auspicio que hay que escuchar. Venga. No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero pensar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Que no, que no, que no. Escuchamos otra vez a Las Taradas con este tema que estuvo pasando ya Julián en estos días en la programación de No Nos Queda Otra y que se me quedó recontra pegado. Te juro, voy manejando y voy con esta musiquita en la cabeza. Y habíamos dicho que íbamos a hablar con ellas, así que tenemos en comunicación a Marcela, que es parte del colectivo, del grupo, del conjunto de Las Taradas, que se van a estar presentando este sábado, así que la saludamos. Marcela, muy buenos días, acá Santiago te saluda. Hola, Santiago. ¿Qué tal? Estoy acá con Agustín. Buen día. Y con Manuel. Parte de un colectivo. Bueno, tenés cuidado, no choques con si vas escuchando la canción y cantando. Ahí te escuché que vas cantando. No, pero que no con el auto. Pero muy concentrado, porque no, solo un movimiento de hombros necesito para que ya me llene de energía. Y lo está representando. Me gusta tu estilo. En efecto, acá mientras sonaba estaba haciendo el mismo zarandeo de hombros. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien. Vos sabés que hace poquito que yo descubrí a Las Taradas y fue como un sacudón, porque es una música que no está... No está catalogada. Claro, es muy difícil de encasillar. Es difícil de encasillar, y cuando nos preguntan qué música hacen, es medio complicado responder, y nosotros siempre como que lo llevamos al casillero de bueno, rememoramos la sonoridad de los años 30, 40, 50, esa sonoridad acústica de las orquestas que nos gustan. Pero la verdad es que también con el segundo disco, con la composición de temas propios, nuevos, es como que inevitablemente a algunos temas, como No Me Entiendes, algunas cosas se van medio modernosas. Básicamente tocamos y cantamos lo que se nos antoja. Cantan lo que en nuestro repertorio, digamos, sin prejuicio alguno. Hoy en día en el que la gente está muy preocupada por... Vamos, en líneas generales, ¿no? Por pertenecer, estar encasillado en alguna cosa, bueno, nosotras en ese sentido, sin etiquetas. Bien o mal, nos sentimos libres, digamos, con lo bueno que eso puede ser o con las críticas que también podemos recibir, digamos. Marcela, ¿cuántas son y cómo forman Las Taradas? Bueno, mira, de base somos seis y a veces tenemos nuestra versión Taradas Deluxe, se agranda la orquesta y se agrandan los vientos, viene más gente a cantar. Forman con la señorita Lu Martínez en el contrabajo, quien ahora está recientemente operada de rodillas. Un abrazo, que se mejore. Sí, estamos ahí. Lucía Patané en guitarra. Bueno, Paula, Mafia, con ukelele, cuatro y voces. Natalia Gabazzo en la percusión, quien también comparte una doble vida muy comprometida en su antropología, ella es antropóloga. Ajá. Rosario Gómez en el violín. Bueno, yo soy Marcela Galván, en vientos, clarinete, saxo, flauta. Y creo que no me estoy olvidando de nadie. Después a veces vienen Janet Mendesian en trompeta, Ana Solta Roya completando la percusión, y a veces viene también Anita, la hermana de Lucy Patané, que viene a cantar, canta muy bien. Y bueno, quienes tengamos ganas de invitar. Ellas grabaron en el disco, nuestro segundo disco, Sirenas de la Jungla. Sí. Estamos así en formato grande, digamos, formato... Ampliado, en formato deluxe. El formato deluxe, le llamamos. Sí, a veces nos da el presupuesto para ir a tocar todos, a veces... Es que es una orquesta. Porque la verdad que es muy difícil, claro. No, van en un camión, me imagino. Somos muchas y cuando hacemos fechas o giras... No somos nosotras solitas, sino alguien que nos ayuda en la producción, nuestro sonidista, nuestro stage o nuestros stage, porque uno solo sufre, pobre, cargando todo. Claro. Porque además también, bueno, cada una, qué sé yo, no es que cada una llevó su guitarrita, ya está la percusión, que es grande, yo llevo saxo, clarinete, flauta, todas tenemos como un arsenal ahí de cosas. No, por eso me las imagino yendo en un micro. Se hace a veces difícil en estos tiempos de ajustes mover una banda, digamos, que ya de por sí para moverse requiere de una plataforma no menor, digamos, ¿no? Una estructura de transporte, digamos. Sí, no, si fuéramos un trío que... sería distinto. Qué fácil. Pero, bueno, se hubieran dedicado a la trova y todas, fácil. Si queremos todo a lo grande. Che, ¿por qué las taradas? ¿Por qué las taradas? Porque surgió como un chiste allá lejos, hace 7 años más o menos, entre Paula y Lucy, quizás estuvo circulando la anécdota, bueno, si no circuló la cuento. Ellas estaban escuchando un video de las Buswell Sisters, que es un trío de hermanitas, que cantaban muy hermoso, y Paula como que le dijo a Lucy, algún día quisiera tener una banda así, qué sé yo, y Lucy como que le dijo, bueno, si algún día haces esa banda, porque Paula le dijo como, algún día quisiera tener 2 taradas más para hacer este tipo de experimentos, ¿no?, de cantar así, de esa forma. Y Lucy, bueno, capitalizó un poco la idea y le dijo, bueno, si algún día haces esa banda, yo quiero estar y creo que le tenés que poner las taradas. Y digamos, apareció el nombre antes que la banda. Está bien. Luego, para un 14 de febrero, había una fecha que ellas iban a hacer con La Cosa Mostra, que era su banda de ese momento. La Cosa Mostra no podía, empezaron a reformular cómo iban a hacer esa fecha y ahí llamaron a Lu Martínez, me parece, yo ya me acuerdo bien, yo entré hace 3 años, 4, así que no soy de la línea fundadora, pero ahí llamaron a un par más y se formó, digamos, armaron un repertorio así para salir a tocar aquel 14 de febrero y la fecha fue un éxito y ahí, digamos como que se armó la banda casi sin querer y primero con el nombre. Che, Marcela, y ahora el sábado, ¿qué vamos a escuchar en el Teatro Roma? ¿Van a hacer temas solo del último disco? ¿Van a hacer temas más viejos también? ¿A quiénes están convocando? Acá nuestra audiencia, nosotros la estamos obligando a punta de bayoneta a que vayan. Ya que es un teatro tan hermoso, o sea, nosotras aprovechamos mucho la situación de tocar en teatros, que es un ambiente... digamos, apto para todo público, porque a veces también tocamos en lugares onda group, Niceto, a las 3 de la mañana, y ahí la abuela... La hora te determina el público. O las nenas de 8 que tenemos una franja etaria muy grande que nos escucha, niñitos, niñitas. Es una lástima porque ahí es una franja etaria que queda... como excluida. En este caso, que es el Teatro Roma, que es un teatro muy hermoso, en lo personal yo toqué hace 12 años, cuando era muy chiquita, toqué ahí con la Orquesta de Radio Nacional, yo estaba ahí, y es muy lindo ese teatro, y así que la idea es convocar a público de 0 a 100, quien quiera venir. La verdad que eso es algo que nosotras notamos y disfrutamos mucho de los shows en los que se puede dar que haya público de variadísima edad. O sea, disfrutamos las noches de boliche, onda Niceto y Group, pero creo que todas sentimos un amor muy especial cuando puede venir gente más grande, cuando pueden venir niños, porque el clima que se genera es otro, la escucha siempre es muy atenta, y la realidad es que tanto el niño como el señor o la señora más grande se terminan copando, bailando, y en general, bueno... siempre es una experiencia muy linda. Así que eso, o sea, cualquier edad es bienvenido y van a escuchar temas, muchos temas de nuestro primer disco y obviamente todo el segundo disco, que es el que estamos presentando. Marcela, nosotros acá estamos diciendo a la audiencia que tiene dos entradas para tentar un poco a que se acerquen, pero invitando a la gente a jugar. Claro, pero estamos en realidad acá reprimiendo a algunos amartianos, a algunos compañeros acá que están queriendo hacerse de las entradas, pero no, a ellos los vamos a mandar a que vayan por puerta a hacer la cola como corresponde. No a la corrupción en este país. Claro, no. Esas entradas quedan para los oyentes y el viernes vamos a decir, por supuesto, a quién le corresponden. Pero vamos a estar ahí y vamos a seguir escuchando música de las taradas, que nos encantó. Pero recordémosle a la audiencia, es el sábado a las 22 horas en el Teatro Roma. La entrada es muy económica, además. Son 100 pesos. Mira, la verdad es que no sé cuánto sale la entrada. Ah, mira, me estoy enterando ahora. Bueno, te cuento para que avisale ahí a los vecinos que son gracias, 100 pesos claro, nomás. Pues... tengo unos primos viviendo ahí en Avellaneda, les voy a decir que más vale que me vayan a ver porque... Pero escuchame, y es a las 20 horas, ¿no? Por supuesto. A las 20 horas, no 22. No, el 22 a las 20 horas. Ahí vamos a estar y se puede mover los hombros, además, ahí desde la butaca, como hago yo mientras manejo. Patitas, sí, todo deben mover. Marcela, nos vamos a ver ahí el sábado entonces. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande y saludo a todas las taradas. Gracias. Dale, gracias. Un abrazo grande. Beso. Bueno, hablábamos con Marcela, que es la que hace vientos en las taradas y que la vamos a estar yendo a escuchar este sábado. Y podés llamarnos al 4524-7816 y participa por las entradas para ir a verlas al Teatro Roma. Ahora sí, 11:59 y van bajando los segundos para llegar a las 12, así que vamos a llegar en punto a pasarle con el top la pausa. Estamos cortando la picada por ahora. Y luego, usted vaya cortando la picada, que luego de la pausa vamos a ver si podemos tener otra comunicación telefónica que puede ser de interés de nuestra audiencia. De interés general. Exactamente. Ahora sí, ya mira, ahí sonó el top, así que le damos el pase. Le damos el pase largo para Mabel Batirola, que nos lleva a la pausa. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Martia en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Cambiemos logró media sanción de la reforma electoral con apoyo del masismo y el bloque justicialista. La iniciativa del oficialismo fue aprobada gracias al respaldo del Frente Renovador de Sergio Massa y el bloque justicialista de Oscar Romero y Diego Bossio. Uno de los artículos que logró mayor consenso en la discusión que se extendió por más de 12 horas fue el que estableció la paridad de género en las listas de candidatos. En tanto, el artículo sobre las PASO se aprobó sin cambios, ya que el oficialismo, por falta de acuerdo con la oposición, decidió mantener el sistema que rige desde 2011. Economía. La actividad económica brasileña registró en agosto su mayor caída en 15 meses. Según el Banco Central de Brasil, el índice marca un descenso del 0,91% con relación al mes de julio, pero es aún más profundo en comparación interanual, ya que llega a un 2,72% negativo. Según los analistas, estos resultados de agosto muestran que Brasil aún no se recupera de la grave recesión que enfrenta desde el año pasado y que la crisis aún no había llegado al fondo del pozo, como alegaba el gobierno. Fútbol. Un entonado San Lorenzo recibe a Palestino por los cuartos de final de la Sudamericana. El azulgrana, que atraviesa una excelente actualidad y es el único equipo argentino compitiendo en tres torneos a la vez, será local hoy ante el conjunto chileno que viene de eliminar a Flamengo de Brasil. El partido se desarrollará en el estadio Pedro Videgain desde las 21 con arbitraje del brasileño Anderson Daronco y la televisación de Fox Sports. Tránsito. Atención conductor, provincia de Misiones, ruta nacional 12, por hora de nueva autopista y corte parcial en el acceso al aeropuerto de Posadas. Se transita alternado por sentido de circulación. Por otra parte, en la provincia de Catamarca, ruta nacional 157, precaución por equipos trabajando en mantenimiento de la calzada entre San Antonio, kilómetro 1008, y el río Albigasta, kilómetro 1010. Recuerde, si hay alcohol, no conduzca. Informó Gabriel Lamperti, desde Vialidad Nacional. Tela, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Por

Así que bueno, soy Susana de Olivos, siento compasión y pena por estos seres inferiores. Disculpen, Rafael de Pompeya, solamente llamo porque quería saber cuál era el canal de Cristina en Telegram. Escuché cuando lo dijeron, pero no tuve tiempo de anotarlo. Les agradecería si lo pueden repetir. Muchas gracias. Sí, buenos días, querido San Martiano. El querido intendente de acá de Avellaneda, Ferraresi, abrió las paritarias. Le dio paritarias a los empleados públicos y le preguntaron cómo hace, como hacemos los kirchneristas. Se le saca a los que más tienen y se le da a los que más necesitan. ¡Qué intendente que tenemos! Abrió paritarias el intendente de Avellaneda. Extraordinario es este hombre. Un besito, Ángela. ¿Qué tal, compañeros? Augusto de Chingolo. Che, qué buena la revista Martia, viejo, las notas que tiene. La verdad que es de colección, viejo. La verdad que estoy contentísimo de haberme suscrito. Me gustaría tener también la revista Oveja Negra, no sé, acá en La Nuz, en la estación de La Nuz, donde se podrá conseguir la revista. Respecto a las mentiras del Cretinucci, mirá, es tan audaz y tan irresponsable que hasta dijo la... Repitió la frase de Menem, que ya decía lo que iba a hacer, me ponían en un manicomio. Lo dijo con voz de Mauricio, pero me da cosa, ¿no? Imitarlo a Mauricio es como que... No, es como... No, un... Hola, habla Mari de Munro para decirte también que violencia de género es tener a Milagros a la prisa. Así que, por favor... Díganle a Natayana, alguno de ustedes se dedica, que me alivie. Gracias. Habla María de Mundo. Muchachos, habla María de Recoleta. La boina que usan los viejitos es la boina que usan los gallegos, que es la boina negrita con que se la ponen de costado por lo general. Esa boina es la que usan los viejitos. Porque mi papá, hasta el día que se murió, usaba la boina. No se la sacaba ni para ir al baño, porque mi viejo era gallego, por supuesto. Esa es la boina. Bueno, amores, un besito. Los escucho siempre y los escucho bárbaros. Besos grandes. Chau, chau. Mira, ustedes están diciendo que hay que buscar las mentiras de Macri. Bueno, creo que hoy, dijo Víctor Hugo, le iba a pasar en C5 la última entrevista que tuvieron Macri y Scioli. Y ahí te vas a dar cuenta todas las mentiras que dijo, que son todas, porque no hizo ni una buena, porque esto de que dice que le aumentó los jubilados, que le dio la asignación aumento, pero si se las comió todos los aumentos que hubo. Esa asignación que él aumentó un poquito, ya no está más, ya se la comió todo este aumento que tuvimos. Así que nos miente descaradamente, todo nos miente de este partido que está en el gobierno, que son todos los poderosos. Hola, Marcia, Eduardo Barrio Copelo, acá de la zona sur. Tengo el volante en la mano todavía. Quiero contarte lo que sueño para la Argentina que viene, los desafíos. En mi opinión, tenemos que enfrentar los próximos años como país, como sociedad, y a partir de los cuales voy a pedir que juzguen mi presidencia. Este es mi principio de un camino, este es mi compromiso con vos. Te invito a trabajar juntos, los chicos, nuestra prioridad. Ayudar a los abuelos, más encuentro de aire libre, más educación, mejor futuro, más trabajo en el sur, más iluminación, más seguridad, Villa Olímpica, más centro de salud, turno telefónico y la cultura MRG. Muy bueno programa, Eduardo Barrio Copelo. No puedo pasarte todo, loco. Chao. Saludos a Radio Rebelde, habla Norma Clara. No nos queda otra. Estaba viendo, qué impresionante. Los demócratas dicen que Trump es igual que Chávez. ¡Qué insulto, por Dios, a la memoria de Chávez! Bueno, estuve escuchándola a las tareas que estuvieron hablando en cooperativa, recién vengo de ahí. Bueno, vamos todos, ¿eh? Que todo está moviéndose a 1000 por hora. Habló Norma Plata. La primera de la cadena de mentiras fue cuando dijo: no te vamos a sacar nada de lo que ya tenés. Y lo primero que hizo fue borrar del frente del Ministerio de Educación el lema «Tenemos patria». En enero pasado, mientras sus secuaces robaron miles de netbooks que iban a ser destinadas al presente año lectivo, desde el juramento en falso que viene diciendo mentiras y contradiciendo la Constitución. Elena de Lanús. Pablo de Maipú, bueno, con respecto a la marcha que se hizo ayer contra el femicidio, todo muy bien, perfecto, lo apoyo, pero desde todos los ámbitos tenemos que pelear y luchar. No podemos salir a una marcha así y después ir y votar en la urna al macrismo o a Macri, que tiene como amigo a Martín, ¿no? Con respecto a las mentiras, bueno, a mí Macri nunca me mintió, nunca le creí, así que difícil que alguien que no le crea me mienta alguna vez. Y con respecto al bono, hablemos con propiedad, no es bono, es propina. Y yo de propina conozco bastante. Sí, buenos días. Habla Armando de Villa Urquiza. Yo no sé, mis mensajes no los pasan nunca, espero que este sí. Es solamente una pregunta, no una opinión. De acuerdo a lo que dijo la Nata ayer de la presidenta, ¿no hay una reacción corporativista de parte del periodismo como para hacer una denuncia pública de rechazo por semejante insulto, por semejante ofensa, no a la investidura presidencial, porque todo eso es anata, a la persona, la ofensa gratuita, la ofensa intencionada contra una mujer? Pudiera haber sido un hombre también, pero así públicamente y que quede impune esto, el periodismo no puede. Volvimos, son las 12:15 ya, y le agradecemos a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros. A la primera decía, yegua, yegua, yegua, le decían a Cristina. Es verdad, antes, ¿te acordás cuando le siempre era la yegua montonera? Todo era culpa de la yegua montonera. Las barbaridades que le han dicho. Susana de Olivos, que nos decía esto de los insultos de la Nata, y de Feynman también, ese enano facho, dice, y es verdad, ese tremendo enano facho. Rafael de Pompeya, que nos pedía que le pasemos cómo hace para tener el Telegram de Cristina. ¿Cómo hace para tener el Telegram de Cristina? Va a Telegram. Primero se baja el Telegram, como se bajó el WhatsApp en su primera vez, exactamente. Ajá. Así. Y una vez que tiene el Telegram instalado, en el buscador arriba dice buscar. Así es. Le va a dar la posibilidad de escribir una vez que cliquea en buscar y pone arroba CFK en Telegram. CFK en Telegram. Es muy fácil, a prueba de la Nata. Hay otra forma para un buscador, pero bueno, así la más fácil. Arroba CFK en y si Telegram. No, y si es no, muy fácil. ¿Qué parte no entiende? Me sacaron. Y si no, pone Cristina. Se pone nervioso. Fernández. De Kirchner, y tiene que aparecer. Sí, pero lo más fácil es eso, pone arroba CFK en Telegram. Telegram es como telegrama, pero sin la final. Si no por la web. Y si no por la web no aparece si pone, ¿no? No, tiene que poner arroba, Pero arroba CFK. Es así de fácil, arroba CFK en Telegram. Ángela, como siempre nos llama, nos dice esto, que Ferraresi da paritarias en Avellaneda. Augusto de Chingolo, que leyó a Martia y está muy contento. Te mandamos un abrazo grande, Augusto, y hacé como Augusto y suscribite a Martia y recibila. Pero también preguntó cómo hace para conseguir la oveja negra. No tenemos distribución en el Gran Buenos Aires, salvo en algunos lugares compañeros o en algunas unidades básicas de la corriente peronista descamisado. Si tiene algún conocido de descamisados, se la pide. Y si no, escríbanos a info@ovejanegramedios.com.ar info@ovejanegramedios.com.ar y allí entablaremos comunicación y veremos. De alguna manera. Algún día que usted viene para acá o que alguno de yo va para allá y se cruza. Estamos a mano, la nube es cerquita. Así es. Y que recordaba a Cretinucci, ese personaje arrastrado miserable. Bueno, muchos oyentes se comunicaron con nosotros. Había gente que habló de los gorros. Mari de Recoleta le habló de la boina de y la le boina, recomienda la boina gallega. La boina gallega. Mari de Munro, que nos recuerda de Milagro Sala, sigue presa. Las mentiras de Macri las recordaron prácticamente todos, pero en especial Eduardo Barrio Copelo, que tiene el volante de campaña de Macri, tiene las mentiras por escrito. Está muy bueno eso, tenerlo a mano, decir, ah, mira. Hay que guardarlo. Norma nos decía esto de que hay quien quiere, los demócratas quieren igualar a Trump con Chávez, una tremenda falta de respeto para nuestro comandante. Bueno, y el hombre que se quejaba que no nos dejó el nombre, de que no le pasamos los mensajes, no es que no le pasemos los mensajes, es que a veces no entran, porque hay tantos que quedan pendientes y Nahuel Bianchi no da abasto también a cortar. Diga que Nahuel Bianchi es bueno y lindo y ahí se lo van a pasar. Diga que, claro, ahí está, se reivindicó. Totalmente, claro. Tenemos en comunicación, habíamos dicho que después de la pausa íbamos a conversar, íbamos a tener una nueva entrevista telefónica, tenemos en comunicación a Florencia Gentile, que es socióloga, plenarista del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y además, y por eso es que la llamamos, bueno, tiene un montón de otras responsabilidades, pero la estamos llamando muy específicamente por ser organizadora del festival que se va a realizar este sábado en el Parque Centenario. Así que, Florencia, muy buenos días. Acá toda la mesa de No Nos Queda Otra, Revista Martia, te saludan. Hola, buenos días a todos. Muy buenos días. Contanos un poco qué es lo que se está organizando para este sábado. Sí, que, bueno, les cuento. Esto se produce, es un festival, lo estamos haciendo en este momento en el marco de la discusión sobre el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, que se está teniendo lugar en estas semanas en la legislatura porteña. Y bueno, dentro del marco de la discusión por la asignación de los recursos, de nuestros recursos de la ciudad, se van a hacer varias actividades que tienen que ver con visibilizar la situación de la niñez en la ciudad y el pedido de, digamos, un mayor presupuesto para atender las necesidades y los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la ciudad. Entonces, en ese marco, el sábado se va a hacer un festival por los derechos de los chicos en el Parque Centenario a las 3 de la tarde. Y el festival va a consistir en actividades para los propios chicos, va a haber música, juegos, va a haber una obra de teatro, una obra de títeres, LGTB, linkeando con, uh-huh, con las cuestiones de género que estábamos hablando, de la violencia hacia las mujeres. Va a haber actividades para los chicos y también va a haber una radio abierta como parte del festival, en donde distintas organizaciones, instituciones que están trabajando con los derechos de los chicos desde distintos aspectos y temáticas van a venir a exponer desde su punto de vista cuáles son las necesidades y cuál es la situación de los derechos actual de los chicos actualmente en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el festival, en este caso, lo organizan muchas organizaciones, participan de la organización. Yo soy también del Encuentro por la Niñez y la Adolescencia, de Nuevo Encuentro, entonces somos parte de las organizaciones que llevamos adelante el festival, junto con el Frente Educativo de Nuevo Encuentro, y después también organizaciones sindicales como UTE, CETERA, el Área de Niñez de ATE Capital, instituciones van a participar como el Ministerio Público de la Defensa y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Género de la Sociedad del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones como el CELF, la Casona de los Barriletes, el Foro contra la Violencia Institucional, la Red por la Infancia, APDH, la revista Martia también es parte del festival, sí. La campaña misma, Yo No Miento, y bueno, muchas organizaciones vamos a estar, digamos, discutiendo o presentando, analizando las distintas aristas y las distintas situaciones en donde están en riesgo o se están vulnerando los derechos de los chicos en la ciudad, ¿viste? Florencia, sí. Yo no sé si es el espíritu, pero se me ocurre que es un buen momento, aprovechando la enorme cantidad de organizaciones convocantes que están vinculadas a la temática, que es un buen momento también para que todo aquel que tenga una duda respecto de cómo encarar alguna situación de vulnerabilidad de derechos de la infancia pueda acercarse, porque van a encontrarse ahí con montones de organizaciones que están súper empapadas en el tema y que van a poder también, además de pasar un buen momento, además de poder llevar a los chicos, además de debatir ideas diferentes, también va a ser un buen momento para acercarse a asesorarse, a llevar una inquietud, a llevar las dudas de cómo actuar ante determinadas situaciones de vulnerabilidad de los niños, más específicas que pueda haber en distintos lugares, ¿no? Sí, es cierto, tal cual. Es una oportunidad informativa y de orientación también, y van a estar instituciones comprometidas con el tema ahí mismo, así que hay cuestiones que se pueden directamente consultar. Yo, como ustedes decían, bueno, desde el plenario del Consejo de Derechos y representación de la legislatura porteña, así que también van a estar esas dos instituciones, la Defensoría del Pueblo, como decíamos, el Ministerio Público de la Defensa, así que distintas aristas se pueden consultar. Porque, por ejemplo, va a estar presente la temática de la violencia institucional, que también, digamos, que está en estas últimas semanas, nos estuvo conmoviendo a todos a partir de los casos de los dos adolescentes de la Garganta Poderosa que fueron torturados en las villas. Bueno, hubo el caso de un nenito de 8 años que fue detenido por la policía por haber acusado, ni siquiera está comprobado, de querer robar unas zapatillas en un pelotero. O sea, claro, hay realmente atrás, una situación... Tenemos casi al inicio de la gestión de este nuevo gobierno. La murga, claro, los chiquitos baleados con bala de goma tirándole a quemarropa a chicos de 6 años. Hay situaciones de mucha violencia institucional. Hay mucha violencia institucional, por supuesto que esto por supuesto que la violencia institucional no apareció ahora sobre los chicos y sobre los jóvenes. Hay prácticas de las fuerzas de seguridad que son históricas de criminalización de los pibes más pobres, sobre todo en la ciudad, pero la verdad es que notamos, todos los que trabajamos estas temáticas, un incremento en este último año a través de estos hechos que vos mismo comentabas, ¿no? Entonces, bueno, ese va a ser un tema que va a estar presente en la radio del sábado. Después, por supuesto, las cuestiones de violencia de género, las cuestiones de violencia familiar y abuso van a estar presentes también, y los distintos tratamientos que también muchas veces sufren en términos de violencia institucional, sobre todo de los tratamientos judiciales que se dan al respecto. Bueno, entonces va a haber organizaciones para asesorar también, como vos decías, como ante inquietudes, si alguien se acerca con alguna inquietud de qué hacer frente a un hecho, bueno, es una buena oportunidad también para informarse y asesorarse. Florencia, recordémosle entonces a la gente la convocatoria. Es en el Parque Centenario... Sí, ¿viste dónde está el mástil del Parque Centenario? Digamos a la izquierda del mástil. Ahí donde flamea la bandera del mástil sobre la Avenida Díaz Vélez. Exacto, entonces va a ser el sábado 22 de octubre a las 3 de la tarde. De 3 a 5 de la tarde está previsto, así que bueno, va a ser unas dos horas, un rato para compartir con los chicos y con todas las organizaciones y los que interesados en estos temas. Florencia, llevaremos mate, podemos llevar tortas fritas, bizcochitos, y a las 3 de la tarde entonces tenemos que estar ahí todos en Parque Centenario haciendo el aguante. Soplemos los dedos para que salga el sol. Esperemos, soplemos fuerte, corramos las nubes. Sí. Bueno, nos esperamos. Florencia, el sábado a las 3 de la tarde nos encontramos ahí al lado del mástil del Parque Centenario. Perfecto, bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Espero que vengan muchos. Ahí vamos a estar. Bueno. Hablábamos con Florencia Gentile, convocante de este evento que se va a realizar el sábado a las 3 de la tarde en el Parque Centenario para visibilizar la vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hubo un cambio también y hubo una intención de las organizaciones políticas desde hace un tiempo esta parte, ¿no? De ser parte y de darse cuenta que si una organización política pretende tener una injerencia real en el territorio, tiene que visibilizar y hacerse cargo también de estos tipos de conflictos que durante mucho tiempo no eran tenidos en cuenta. Eran, o sea, pasaba todo por una superestructura, las organizaciones políticas que discutían cosas que la gente lo discutía. Seguro, y que también algo que me parece que se fue haciendo carne es esta idea de que en el caso de los niños, niñas, adolescentes, en el caso de los pibes, para decirlo en criollo, como se dice en el barrio, si no saltamos nosotros, no los puede defender nadie, digamos, ellos no, por supuesto, no se pueden defender solos, no va a existir el Encuentro Nacional de Niños para defenderse del abuso sexual infantil, va a tener que existir las organizaciones populares, y la gente con buena leche juntándose para defender a los pibes. Señor Matías Esbora, ¿tenía ahí en el aparatito ese de pantalla oscura? ¿Hay mensajes? ¿Tenía más mensajes? A ver, creo que sí. ¿O fue una ilusión óptica? Creo que sí. A ver, bueno, entonces coménteme alguno, dígame. Macri no cumplió una sola promesa electoral. Aún así, el votante de Macri es esto. Vota un tipo que dice que va a hacer y lo defiende a muerte por hacer todo lo contrario. Nos dice Beto Medis. Es increíble cómo mintió este cara dura. El Día Internacional de la Mentira, 15N. Greta Romario nos escribe también. Seguimos. Antonio Sbaglia. Cuando nadie es más que tres. Trío que no representa y lejos de defender salarios y empleos, naturaleza como objetivo, la lucha, un bono. Ah, bueno, se refiere al trío Galleta, claro. Que no a nosotros. Bono, bonito, bonete. ¿Qué más? ¿Tiene más por ahí o tengo estamos más? Si me da un segundo, por favor. Sí, vamos a... El busque. Tiempo es oro. Busque. Pero en la radio Rebelde, no. No. Yo sé que se han comunicado más oyentes, que lo han hecho algunos a través del Twitter, otros lo han hecho a través de... Incluso Greta había puesto un video y... Mandó algunos videos. Participado activamente. Los compañeros de Forja, por ejemplo, nos dicen que, recordemos, que se cumplen 6 años del asesinato de Mariano Ferreira. Sí. Así que, bueno, por supuesto que lo recordamos y que seguimos repudiando a sus asesinos. Esos tipos que se disfrazan de sindicalistas para refrenar la lucha de los trabajadores. ¿Estás hablando del triunvirato actual? Encaja justo, vio la descripción, pero me refería al señor Pedraza. Hola, hola, chicaos. O sea, chicas y chicos. Claro. Estoy muy preocupada por la situación del país. Esto es tierra de nadie. Por favor, ¿qué hacemos? Por Dios, todos los días me entero de cosas aberrantes. Cecilia de Almagro nos escribe. Bueno, Cecilia, pero también hay cosas para la esperanza, como la movilización de ayer, ¿eh? Hay mucho por construir todavía. Lucha y vuelve, Cecilia. Así es. Acá escuchándolos desde México. México. Abrazo. Me imagino quién México. Es. En México hay una inflación tremenda, solamente que acá no duele ni el hambre, ni la desigualdad, ni la pobreza. Nos escribe Ibar Barceló. Ibar, abrazo grande para vos y toda tu familia que nos escucha desde las cercanías de Tijuana todos los días. 12:30 minutos, sonó el top, así que tenemos que hacer la pausa, si no entra en cualquier momento nuestra operadora Mabel Batirola acá con una cimitarra y nos degüella a todos, así que para que eso no suceda y nos sigas escuchando, hacemos la pausa y ahora venimos. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis D'Elía. Luis D'Elía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde, nunca, jamás. Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0. Un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Estamos 35 ya prácticamente. Hemos escuchado oyentes, hemos hecho la tanda, hemos cumplido, como hemos cumplido con todo, podemos continuar. Y para continuar, habíamos dicho al principio que no queríamos extendernos mucho más en esa parte sobre lo que sucedió ayer, sobre este evento. Solo anticipamos un saludo, una felicitación al movimiento de mujeres por lo que lograron, por haber visibilizado esto no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, y para tratar este tema, para contarnos mejor cómo se vivió, los alcances y las repercusiones de lo que fue el día de ayer, con el Ni Una Menos, con el Paro Nacional de Mujeres, está acá en el piso haciendo su columna, como todos los jueves, la señorita Rocío Alterley. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Santi, buen día a todos los que nos escuchan. ¿Cómo me va? Bueno, sin voz, como verán, me estoy quedando sin voz lentamente, aunque es difícil. No me diga, no le creo que ayer estuvo gritando. No, yo no grité, no marché. No, mentira, fueron 3 horas muy intensas bajo la lluvia, con los movimientos de mujeres, con hombres, con gente que se acercó de manera independiente, con mucha gente que tiene que ver con la UBA, ¿no? Con las distintas universidades que se sumaron al reclamo. Esto fue a partir de las 5 de la tarde en el Obelisco, pero antes, como bien comentabas vos, de 13 a 14 horas se dio un momento importante, porque fue un paro nacional de mujeres. Llegaban fotos de todas partes del país, de varios organismos del Estado incluso, en los cuales las mujeres se levantaban del escritorio y salían a la calle a aplaudir, a gritar durante una hora, en la cual las mujeres decidieron dejar de trabajar justamente para reclamar por estas violencias que estamos sufriendo. Recordemos que esto surgió a partir del aberrante femicidio de Lucía, ocurrido la semana pasada, pero es algo que viene preocupándonos hace mucho, por eso lo estamos tratando aquí y siempre lo tratamos, Santi. Así es, y también imagino que un gran impulso le habrá dado el tema que tratamos la semana pasada en tu columna, que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Habrá, sí, ayudado a coordinar también bastante este tipo de iniciativas. Sí, sí, sin duda alguna esto tiene que ver con el Encuentro Nacional de Mujeres, pero también tiene que ver con algo que es poderosamente horroroso, que tiene que ver con cómo están cambiando las cifras, porque siempre decimos que muere una mujer cada 30 horas, pero en este mes murió una mujer por día. Estamos a 20 de octubre, murieron 20 mujeres por femicidio este mes. O sea, está bien, puede ser que cuando hagamos la cuenta de estos 12 meses surja de nuevo que son cada 30 horas. Yo estoy hablando de este mes específicamente porque es un mes, sí, la verdad. Sí, es una barbaridad. Y además, acaban de denunciar la muerte de asesinato de una mujer en Villa Rey del Pino a partir de la matanza. 9 tiros. Ahí va. Una barbaridad. ¿Vieron? Es terrible. La verdad que cada vez son más los números que estamos descubriendo. Incluso durante el Encuentro Nacional de las Mujeres nos enteramos de 2 femicidios. Entonces estamos hablando de algo que preocupa cada vez más, de algo que se reproduce cada vez más y de algo que, por suerte, en algunos organismos de poder se están haciendo cargo, como pasó ayer en la Cámara de Diputados, cuando varios representantes de diferentes partidos salieron de 13 a 14, entre ellos obviamente muchas mujeres, Juliana Di Tullio, por ejemplo, salieron de la Cámara y dijeron, de 13 a 14 nosotros no vamos a estar adentro de la Cámara porque se está reclamando algo y nosotros queremos estar ahí. Obviamente quienes no estaban, y Cambiemos, el Frente Renovador, se quedaron adentro de la Cámara. UCR. UCR, dijeron, bueno, nosotros no nos vamos a meter con esto. Y se estaban debatiendo cosas importantes también allí en el día de ayer. Qué curioso, porque acá lo que nos cuenta Rocío, esto de que en el Congreso las únicas que se sumaron a esto fueron, la izquierda se sumó, el Frente para la Victoria se sumó, Libres del Sur se sumó, uh-huh, pero la alianza de gobierno, la alianza Cambiemos, la con derecha, la UCR, el PRO, y sus aliados, el Frente Renovador, no se sumaron al reclamo ni una menos ayer en el Congreso, al mismo tiempo que sacan la Fiscalía de las Cuestiones de la Mujer, la Fiscalía de Género, al mismo tiempo que, es como, parece que no fueran como errores, que dije, no me di cuenta que... Ay, no me di cuenta que esto pasaba. No, sí, la verdad que sí, se dan cuenta. Hay un machismo muy claro en el gobierno nacional y en el de la provincia, ahora también gobernado por la misma gente, ¿no? Una provincia además gobernada por una mujer, ¿no? Una provincia de Buenos Aires que tiene una de las tasas más altas de femicidio, con mayor cantidad de denuncias. Esto no lo digo yo, son datos oficiales. Y la verdad que es preocupante lo que está sucediendo. Por eso en el día de ayer marchamos, por eso en el día de ayer nos quedamos tanto tiempo, por eso se dijeron tantas cosas importantes. Entre otras, me parece importante resaltar que el movimiento Ni Una Menos, encabezado por tantas periodistas, reconocidas, tanto de los medios masivos como de los medios no tan masivos, hablaron del tema del trabajo, ¿no? De cómo las mujeres, en general, haciendo estadísticas, se termina conociendo que cobramos un 27% menos que los hombres por un mismo puesto, ¿eh? No estamos hablando de que, está el jefe y la mujer, está en un puesto mucho más bajo, sino que en el caso de que fuera jefa, de alguna empresa, terminan cobrando un 27% menos. Ya ahí nos estamos dando cuenta que en cuanto a la cuestión económica ya estamos en una situación de desigualdad bastante fuerte, como también la cantidad de puestos de trabajo, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Lo hemos hablado acá miles de veces, como hay una cantidad de conductores o, sobre todo en la televisión, lo vemos todo el tiempo, no estoy diciendo algo que no sepamos, hay una cantidad de gente organizando los medios de comunicación, desde la producción hasta la conducción, que son la mayoría hombres. Pero más allá de esto, me quiero centrar en lo que pasó en el día de ayer, ¿no? Estuvimos marchando, estuvimos cantando de una manera totalmente pacífica, de una manera muy bien organizada desde la desorganización. Esto es increíble, la policía no hizo nada, y esto lo puedo decir desde mi visión, sí, sí, 100% certera, porque yo estaba ahí. La policía no hizo nada. De repente empezaron a aparecer personas, perdón, con paraguas, con esto, con lo otro, con el cartel, con los nenes en brazos, sin los nenes en brazos, caminando con los nenes al lado, con el marido, con la pareja, con esto, con lo otro. Y así se cortó la calle, así se cortó la 9 de julio. Muy emotivo, porque la cantidad de mujeres que se hicieron presente ahí y de varones que acompañaron, pero quiero poner el protagonismo en, uh-huh. en las mujeres, fue emocionante. Abajo del agua, un día que era el diluvio universal y sin embargo marcaron un momento que yo creo que, Rocío, ustedes las que vienen construyendo el movimiento de género, marcaron un día en la historia argentina y un día en la historia de la lucha del feminismo a nivel mundial. Bueno, ojalá, pero más allá de eso, estuvo interesante cómo se tomaron de la canción de la campaña de Macri, empezaron a decir sí se puede, el primer paro lo hacen las mujeres contra Macri, más allá de si es el primer paro o no, hay una cuestión bastante fuerte ahí, un reclamo fuerte a lo que tiene que ver con la CGT, ¿no? A cómo se están haciendo bastante los tontitos con el tema de que nos estamos quedando cada vez con menos laburo, que hay mucha gente que está en la calle, gente con familia, gente sí. sin familia, gente que tiene que seguir su día a día sin cobrar el sueldo. Les debe doler en el machismo, ¿no? A los triunviratistas de la CGT, que claro. el primer paro nacional lo hayan hecho las mujeres. Y además esto de que nadie se sentó en una mesa chica o grande para decidir si parábamos o no. Fue uh-huh. un che, loco, apareció una piba así, hay crímenes terribles día a día hacia nosotras, vamos a marchar. Fue hace una semana, gente. Uh-huh. No es que, repito, no nos sentamos en una mesa chica ni grande, no es que llamamos a todos los movimientos de mujeres chicas. No necesitaron meses de conversaciones y negociaciones para darse cuenta de la gravedad de la situación. Claro, entonces también ahí está el ojo puesto en que en los lugares de poder podamos estar nosotras. Algún día en la CGT va a estar encabezada por alguna mujer, no lo sé, esperemos que sí, sería interesante, sería bueno. Esto también tiene que ver con algo que se votó ayer en el Congreso. En el Congreso se logró aprobar esta idea de que en las elecciones, en la boleta, sea 50 y 50, haya mujeres y haya hombres en una misma cantidad. Sabemos que la Cámara no está representada por un 50 y 50 de mujeres y hombres, uh-huh. Como tampoco sucede en la mayoría de las funciones públicas. Pero más allá de esto, para ir cerrando la columna, me gustaría tirar algunos números para que se tenga en cuenta. En primer lugar, siempre repito, el 144 es el número de teléfono de ayuda a las 24 horas en todo el país. Esto es importantísimo porque no es que, bueno, estás en la Ciudad de Buenos Aires y si estás en Salta no podés llamar. No, sí, es el mismo número para todo el país, 144. Asistencia, no solo es que, ay, me pegó, no. Cuando no sepas qué está pasando, a quién asistir, llamás. ¿Por qué digo qué está pasando? Porque existe la gran mentira instalada de que si no te pega no es violencia. No es cierto. Existe la violencia económica, la violencia uh-huh. simbólica, la violencia verbal. Llegar a lo físico ya es algo que justamente se ve. Es como el último paso de una cadena. Claro, pero lo demás, por más de que no se vea, está, es violencia y por eso es importante que estemos comunicadas. Y además es importante resaltar que tenemos una ley de protección a la mujer. Uh-huh. O sea, es una ley que se aprobó en el 2009. Y que tiene que ver con buscar que nosotras dejemos de ser violentadas. O sea, es una ley que se llama Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. A partir de eso no pasó nada, incluso subió la tasa de femicidio. Entonces estamos hablando de algo muy preocupante. Pero bueno, más allá de todo esto, ha habido una gran cantidad de consecuencias a partir de los femicidios, ¿no? No solo termina ahí, porque estamos hablando de, por ejemplo, 214 chicos que el año pasado se quedaron sin sus madres a partir de femicidios. Estamos hablando de 43 hombres y niños que, por estar en la línea de fuego del feminismo, también fallecieron en ese momento. O sea, cuestiones de defensa, ¿no? No, uh-huh. bueno, no la mates y los mataban a los dos, cosas así. Entonces, no estamos hablando solo de, bueno, la mujer y que afecta solo a esa persona que termina muriendo. No, claro, es un pilar de la sociedad, la mujer, uh-huh. y por eso cuando matan a una mujer están descarnando a un pedazo mucho más grande de sociedad. Este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo 8.572 denuncias, esto es un dato oficial de la Casa del Encuentro. Estas 8.572 denuncias son hasta junio, es decir, el primer semestre, y es un aumento del 25%. Con respecto al año pasado del primer semestre, ¿se entiende? Desde enero hasta junio de 2015, comparado con este junio y este enero, digamos. Que es una victoria también del movimiento de género, porque no es que hayan aumentado los casos, es que se está empezando a hablar gracias a todas estas campañas. Antes las cosas pasaban y no se denunciaban, no se decían, las cosas quedaban de puerta para adentro o no se sindicaban como femicidios. Uh-huh. Recordemos los medios de comunicación, los medios domanísticos, digamos, o Mariana Fabianísticos, siguen hablando de crímenes pasionales en vez de hablar de femicidios. El crimen pasional, sí, está muy instalado en el lenguaje, por eso es tan importante no tener en cuenta la utilización de las palabras cuando uno habla y, ¿no?, sacar un poquito el tema de los mitos, ¿no? No quiero tener miedo cuando salga a la calle. Bueno, pero el 58% de los femicidios suceden adentro de la casa. Uh-huh. Y también no quiero tenerle miedo a ese enfermo de la oscuridad, violador. Bueno, esa imagen, saquémonos un poco de la cabeza, porque justamente este 58% de cosas que suceden en la casa es la pareja o la expareja. Claro. O sea, estamos hablando de alguien que tuviste al lado un tiempo o lo seguís teniendo al lado. Entonces, es muy preocupante. Más allá de salir a la calle y tener miedo, obviamente, lo comparto, yo también lo tengo ese miedo. Me cuesta muchísimo salir a la calle, entonces, lo hago que, igual. Pensando lo que vos decís, que está muy bueno. ¿Qué tiene que cambiar entonces para cambiar, que cambie el paradigma? Porque si el mayor porcentaje tiene que ver con un femicidio que se da por una relación puertas adentro. ¿Cómo se hace, no? O sea, lo pregunto desde la angustia, ¿no? ¿Cómo se podrá hacer? Bueno, esto es una pregunta que nos hacemos día a día, pero más allá de eso también hay que tener en cuenta que hay una complicidad policial y de la justicia muy fuerte ante estos casos. ¿Por qué lo digo? Porque más allá de todo lo que podamos decir, de que está puertas adentro y qué sé yo, la mayoría de los femicidios llegan a femicidio, pero la denuncia se hizo antes, se denunció que me pega, que esto, que lo otro, y la policía no hace nada, o sea, o se te ríe en la cara o te pone un patrullero en la puerta en vez de llevarse al tipo de la casa, que es lo que deberían hacer, en realidad, porque hay muchos casos conocidos de mujeres que han denunciado centenares de veces, y hasta que no aparece muerta nadie se entera. No te pueden dejar adentro de cuatro paredes con la persona que vos estás diciendo justamente que te quiere lastimar. Claro, entonces hay que exigirle también a las fuerzas policiales que se hagan cargo de su posición, como también a las fuerzas judiciales, que siempre que estos casos llegan a la justicia, hasta que se llega al juicio, el tipo sigue estando vinculado con la mina y con los hijos, y quizá la mata, el juicio sigue, pero la mina ya no existe. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo te estoy haciendo un juicio porque vos me maltrataste y seguís viviendo conmigo, podés seguir contactando a mis hijos. Totalmente. Y al igual que en los casos de abuso infantil, los jueces tienden a, es feo la generalización, pero la verdad es que son la mayoría, tienden a privilegiar mantener unida la familia, como si siguiera siendo una familia, un lugar en el que la gente roto. Donde hay uno que quiere matar al otro, digamos, o que está agrediendo al otro. Eso no es una familia, es otra cosa, ¿no? Sí, también sale de cada uno de nosotros, ¿no? De tratar de ir limpiando un poco el pequeño niño machista que tenemos adentro, ¿no? Tratar de buscar la manera de cada uno desde su pequeño lugar ser menos violento, observar las cuestiones violentas desde los otros también, ¿no? ¿Qué está haciendo mi padre, mi hermano, mi amigo, mi hijo? Inculcarle la educación, ¿no? A nuestros hijos, a cada uno que tenemos cerca, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de mi viejo, nosotros tenemos debates muy fuertes, ¿no? Y como todos tiene sus cuestiones machistas, pero lo pongo porque yo a mi viejo le digo, vamos a la marcha, y el tipo viene. Uh-huh. O sea, por ahí le pica un poco, ¿no? Pero viene igual. Nos decía Luciana Pecker, no queremos machos consecuentes, queremos hombres dispuestos a cambiar, ¿no? Claro. Y es eso, pues seguramente todos, si miramos para atrás, hemos tenido prácticas machistas o tenemos a diario prácticas machistas. No se trata de ser coherente y decir, no, yo siempre pensé así, sino decir, bueno, yo pensé así y hoy me doy cuenta de que era una barbaridad, de que estaba mal y estoy dispuesto a cambiar. Con respecto al Encuentro Nacional de Mujeres, hoy a la mañana estaba leyendo la cuestión de la cobertura de los medios, ¿no? En el Encuentro Nacional de Mujeres no se vio, por lo menos yo, no vi ningún medio masivo. Estaban todos los medios independientes, por ejemplo, Emergente, que es un medio cooperativo en el cual hay varios fotógrafos, hay varios periodistas, pero que no es un medio muy masivo, ¿no? Lo pueden buscar en Facebook, por ejemplo. Uh-huh. Pero en cambio, en el Ni Una Menos, en este tipo de marchas como la que sucedió en el día de ayer, sí ahí están. Sí. Entonces, esto es bastante fuerte. Pero también vale resaltar que tanto que hubo queja de que Rosario, de lo que sucedió, de las paredes, de la catedral, de esto, de lo otro, de lo de más allá de eso, a pesar de que no había mujeres de del resto del país en Rosario en el día de ayer. En Rosario hubo 15.000 personas reclamando por el tema de los femicidios. Entonces, no estamos hablando de que, ay, no, tenemos que juntarnos todas para romper la catedral y marchar. No, la gente marchó igual. La gente de Rosario marchó igual en el día de ayer. A la marcha del día de ayer se sumaron muchos países, y esto es importante resaltarlo, como Bolivia, Chile, México, Perú, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, bueno, El Salvador, España, Francia. ¿Y esto por qué lo resalto? Porque la verdad que lo que sucede hoy en Argentina es muy preocupante. Tenemos una tasa de femicidios muy alta, una de las más altas del mundo. Entonces, está bueno saber que en otras partes del mundo nos apoyan. ¿En qué estrato socioeconómico sucede esto más o menos? O... Bueno, eso es importante. Y las denuncias también. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces estamos hablando de esta cuestión de instalada en los medios, ¿no? Vivía en un barrio inseguro o... Claro, como si fuera cosa de pobres. Claro, bueno, esto no tiene nada que ver con una cuestión de clase social, no tiene nada que ver con una cuestión de edad tampoco, no tiene nada que ver con una cuestión de profesión. O sea, es hacia todas, en cualquier momento, en cualquier lugar. Es realmente terrible y por eso hay que limpiar estos prejuicios, ¿no? Sucedió con Melina, la chica que salía a bailar mucho, no iba a la escuela, vivía en un barrio pobre... a 10 cuadras de mi casa, vale resaltarlo, claro, se vestía con pollerita, todos los prejuicios estaban en la pobre cara de la piba que apareció muerta. Y después hicieron analogía con Chomnales, otra pobre chica. Bueno, pero también sucede en otros estratos sociales, hace no tanto estuvo el caso Ángeles Rawson, y más atrás podemos hablar en casos de la alta sociedad, de Nora Dalmazo. Nora Dalmazo, sí. Lo que pasa es Hay con más denuncias de las clases, los barrios populares, los barrios más pobres, los barrios más trabajadores, que las y después, digamos, los casos pues, suceden puede en todos los estratos más, sociales. Puede ser que se tapa más, decís vos, hay menos denuncias. Los ricos se esconden más, en general. Eso no necesariamente es así. Lo que sucedió con Nora Dalmazo, la verdad que es un ejemplo muy grande, más allá de lo de la clase, con respecto a la libertad de los cuerpos, ¿no? Recordemos que se justificó diciendo que ella, perdón por la palabra, era una puta, una fiestera. Fue por sus prácticas sexuales. Claro, se divertía tanto sexualmente que la mataron. Y bueno, seguro se lo merecía. Esto es sarcasmo puro, ¿eh? Estoy diciendo que estamos hablando de una sociedad, y acá estaba lo que decía el compañero, ¿qué podemos hacer? Una sociedad que justifica que asesinen gente, ¿no? O aún hoy sucede esto en los medios, en los grupos macristas, por ejemplo, de Facebook. Pasa muy seguido eso que, por ejemplo, otros sarcasmos, es decir, que cómo vamos a pagar el aborto de sus jergas. Bueno, también. Entonces, estamos hablando de algo. Si vamos a hablar del aborto, bueno, vamos a extendernos muchísimo y sé que no tenemos tiempo, compañeros, pero también hubo un fuerte reclamo por aborto legal, seguro y gratuito ayer, porque también esas son mujeres de las cuales podemos hablar de un femicidio de Estado, porque el Estado se tiene que hacer cargo de las mujeres, las pobres. Porque las ricas lo hacen en secreto y nadie se entera. Entonces, ese es el problema. Y no mueren. Totalmente. Rocío Alterleib, si quedó algo en el tintero, ¿a dónde podemos entrar para leer un poco más de tus crónicas sobre estos temas? Como siempre, La Espada, La Pluma y La Rocío, .blogspot.com. En La Espada, La Pluma y La Rocío.blogspot.com nos encontramos entonces para seguir con la columna de Rocío. Ahora es tiempo de separar y volvemos casi para la despedida. No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. nos faltan 5 minutos para la despedida, pero sí. Acá Agustín Sosa tiene una información muy importante para vos que estás del otro lado y que tenés que ir a anillar un libro. Eso era, ¿vos ibas a anillar sí. algo? No, totalmente. Yo quería lo que pidió la semana pasada él, que era agujeros de los ojalillos. Ojalillos. ¿A dónde compramos todas esas cosas? No, pero yo quiero el agujero. El agujero nada más. Ahí si no está ahí, no lo va a conseguir en ningún lado. Es todo lo que le puedo decir. No, pero está, ya me dijeron que está. Seguro, tienen. Librería Libergraf. Papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco, negro y color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323. 4893-2323, libergraf.com.ar. Y sabe que tengo un conocido que sí. Se le llenó, le tomaron la casa. ¿Quiénes son esos ocupas? Julio Cortázar. Un grupo de... No, es Julio Cortázar, pero le han tomado la casa a un grupo de indeseables. Por favor, normales, ¿no? Desarrolle la noticia. Sí, muy tremendo. Se trataría de unas blatelas, es decir, de unas cucaranchias. Le tomaron la casa. No. Pero ya lo solucionó, porque sí. ¿Sabe lo que puedo hizo? Puedo llegar a dejar la casa, Me voy. No se vaya de la casa, haga que se vayan ellas. ¿Y sabe cómo? Como hizo ¿Cómo mi hago? Amigo. Llamó a Fumigaciones El Búho. Fumigación El Búho hace... ¿Cómo llamo? ¿Dónde los encuentro? ¿Dónde viven? Son estos tipos que hacen fumigación, derratización y limpiezas de tanque de agua con certificado de servicio, por supuesto, y que además te hacen, lo llamas, le decís cuál es el nivel del problema que tenés y te dan el presupuesto. Yo lo contraté. Los llamas al 15-54-61-1312. 15-54-61-1312. Y si no, les escribís a buofumigaciones@gmail.com. Pero no te hacen el engaño pichanga de que te dieran pavadita para volver. No, para volver. Esto es garantía de confianza. Le digo, en serio, aparecen todos patas para arriba. Sienten bien. Pasión por exterminar cucarachas. ¿Y también hacen exorcismos? Exorcismos también. Solo de tanques de agua y de desratizar. De esa índole. A eso iba. Conozco unos limpiatanques que se meten en el tanque y nadan un ratito. ¿Ah, sí? No son estos limpian, limpian exhaustivamente. Entonces, hubo fumigaciones. Recuerde, y ahora sí, llegamos al final. Es tiempo de despedirnos. Ya está Javier Vicente con Gabriela Gota y todo el equipo de ADN Nacional y Popular listos para entrar a la cancha. Así que nosotros pasamos a la despedida. Hemos hecho este programa, quienes estamos aquí en la mesa, y vamos a despedir en este momento. Señor Agustín Sosa, muchísimas gracias por haber sido parte. Buen día, gracias por invitarme. Pero siempre me dice buen día cuando se está yendo. Este hombre no entiendo. Rocío, muchísimas gracias. Rocío Alterley, que recordamos, la podés leer en La Espada, La Pluma y La Rocío.blogspot.com. Muchísimas gracias. Gracias por el chivo. Por favor. Señor Matías Esbora, nos veremos el próximo jueves. Hoy aún Milagro Sala sigue detenida, no nos olvidemos. Y seguimos reclamando por su libertad. Quien les habla es Santiago Mouradian, pero también hicieron posible este programa del otro lado del vidrio. En la producción, el señor Pablo Diz. Chichichiamo. En la operación técnica, los mejores mates también, Mabel Batirola. Encerar un lío. Y cortando los audios para que podamos escuchar a los oyentes. Que al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Un indispensable, un jugador de toda la cancha, es como un Mascherano ahí cortando los audios. Esto fue todo por hoy, nos encontramos mañana, mi nombre es Santiago Mouradian y mañana se encuentran con Julián Saúd en No Nos Queda Otra, esta ventanita radial de la revista Martia. Ahora quédate ahí que ya empieza ADN Nacional y Popular. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.